B+B, tu info de la semana, Valpo, Viña, Quilpueve y Alemana, viernes y sábados en la mañana, amigo, no gaste ni uno que este periódico se regala. B+B, uy, B+B, uy, B+B, uy, B+B. Las noticias de tu región, B+B, lo que tienes que leer.